En medio de un bosque, entre miles de árboles, justo al lado de un arroyo, se encontraba una pequeña casita de madera, a punto de derrumbarse, con la pintura decolorada por el sol y con una gran historia que contar. En esta casita vivía un viejo carpintero. Él vivía solo. Su única compañía eran los tordos que vivían en las pequeñas casitas que él mismo les construía. Esos pájaros querían mucho al viejo, puesto que cada amanecer cuando el señor abría las ventanas de su casa para que el sol entrara, los pajarillos empezaban a cantar como si fuera una señal de alegría o un silbido para saludarlo. Amigos míos, buenos días. Ya los escuché. En un momento salgo a darle sus semillitas. El viejo, a paso muy lento, bajaba las escaleras y tomaba un viejo costal lleno de semillas de girasol. Salía a alimentar a los cientos de tordos que vivían alrededor de su hogar. Él se sentaba en una roca junto al lago y comenzaba a arrojar las semillas al suelo. Pajaritos, aquí tienen su desayuno. Espero les guste. ¿Saben algo? Yo no sé qué haría sin ustedes. Me sentiría muy solo. Qué bueno que ustedes son buenos. No como algunas personas que dicen quererte y en cuanto pueden, se deshacen de ti, te avientan y abandonan como un mueble inservible. Y más hipócritas aún si se hacían llamar tus hijos. En fin, qué bueno que mi Josefín no estuvo para ver cómo nuestros hijos se la regaban. Ella no lo hubiera soportado. Ella era tan sensible. Lástima que ustedes, amigos míos, no la conocieron. Todo ese hermoso paisaje se quedaba corto al ver sus ojos y su sonrisa. Pero bueno, los dejo comer a gusto. Iré a construir una casita. Ya vi que llegaron nuevos inquilinos y no tienen lugar. Nos vemos en un par de horas. El señor fue a su casa, justo donde tiene su taller de carpintería, y se dio la tarea de construirles más hogares a todas las aves que lo necesitaran. Horas después, algo muy extraño sucedió. Alguien llamó a la puerta. Cosa rara, porque hace años que nadie iba a visitarlo. Sí, diga, ¿quién es? Hola, señor. Estoy perdida. ¿Podría ayudarme? Claro, claro. Te ves cansada. Pasa, siéntate, te traeré agua. Gracias, señor. No sé en dónde estoy. Pues estás muy lejos de la ciudad. Debes de llevar muchos días perdida porque estás en el centro del bosque. Aquí es un lugar abandonado. Nadie llega aquí. Y si lo hacen, mueren en el intento. ¿Y usted qué hace aquí entonces? Ah, esa es una larga historia. Solo te puedo decir que yo quería huir de la ciudad y de los recuerdos. ¿Y entonces usted a qué se dedica? A cuidar a mis amigos, los tordos. Los alimento y les construyo hogares. Ellos son muy felices. Pues suena bien. En fin, tengo que irme. Gracias por todo. Usted es muy amable. ¿Qué? ¿Y a dónde vas? Ya es medianoche. No vas a poder regresar a tu casa con esta oscuridad. No se preocupe por mí, créame. Por mí no lo haga. Pero muchacha... Buenas noches. Al día siguiente, la puerta sonó a la misma hora del día anterior. ¿Quién es? Yo, señor. Otra vez soy yo. Muchacha, pues ¿qué te pasó? Ayer salí a buscarte a los alrededores y no te vi por ningún lado. ¿Dónde pasaste la noche? Estuve bien, no se preocupe. Yo solo venía a ver cómo estaba usted. ¿Yo? Yo estoy bien. Justo estaba empezando a construir una casita nueva porque, estos pajaritos... ¿Me permite ayudarle a terminar la casita? Claro, si gustas. Por mí está bien. Y dígame, ¿a usted le gusta su vida? Antes me gustaba, pues yo vivía en... No, señor. Ahora, no antes. ¿Le gusta su vida? Pues sí, la naturaleza es bonita. Amo a los tordos que cada mañana me cantan. Amo el sonido del arroyo. No me quejo. Aquí todo es muy relajante y tranquilo. Justo para un anciano como yo. ¿Y su esposa? ¿Tiene hijos? Ellos me abandonaron. Mi viejita murió hace unos 10 años y cuando eso pasó mis muchachos se fueron de la casa y no volví a saber de ellos. Son unos malagradecidos. Desde ese momento quise vivir solo, en un lugar apartado en donde nadie se me acercara. Solo de esa manera no se alejarían de mí y me evitarían un dolor. Pues muy pronto ya no vivirá aquí solo, ya verá. No, muchacha, Yo aquí pienso vivir toda la vida. Yo no regresaré nunca a mi ciudad. Yo sé lo que le digo. Por cierto, ya son las 12. Ya me voy. Se me hace tarde. ¿Tarde para qué? ¿A dónde vas? Eso no importa. Con permiso. Descanse. Buenas noches. Muchacha, con cuidado. Y así ocurrió durante muchas semanas. La joven llegaba, platicaba con el señor y se iba justo a las 12. Se hicieron muy amigos. La joven conocía todo de la vida del señor, aunque el señor de la joven no sabía nada. Uno de esos días, la muchacha le dijo al viejo: Señor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Si usted muere hoy, ¿moriría feliz? Jeje, ¿qué pregunta es esa? Pues no sé, supongo que ahora sí moriría feliz, porque sé que hay alguien a quien le importo y no moriré solo. Aunque creo que aún soy fuerte, espero que aún falte mucho para mi final. ¿Qué hora es, señor? Ya está anocheciendo, son las 11:30. Señor, tome mi mano y camine conmigo, no me suelte. Pase lo que pase, no me suelte. ¿Y a dónde me llevas? Caminar por el bosque a estas horas no es seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa luz de allá? No se preocupe, señor. A partir de ahora, a usted no le puede pasar nada. ¿Nada? ¿De qué hablas? Sí, señor. Mañana que usted despierte, entenderá lo que le digo. Hasta luego, señor. Fue un placer haber llegado hasta aquí con usted. La mujer desapareció y el viejo, muy confundido, regresó a su casa. Se recostó y quedó profundamente dormido. Al día siguiente, al amanecer abrió las ventanas para escuchar el dulce canto de los tordos. En eso, el señor se quedó congelado, pues los tordos ya no cantaron más.